¿Hay ansiedad a tan poco tiempo de estrenar una obra? La ansiedad siempre está, el miedo siempre está, pero creemos que va, por lo menos en mi caso, creo que medio que si no sentís eso, es como que si vas muy confiado, algo está fallando, ¿no? En un punto siempre hay como una carga así de tensión interna que está ahí latiendo y que explota el día de la función, ¿no? Entonces es como el volcancito, ¿viste? Tenés la lava ahí adentro y la función es como la erupción, ¿viste? Uh-huh. Por suerte, contentos, muy contentos. Hemos conformado un muy buen grupo de laburo, entonces eso hace que haya muchas... la dinámica del grupo funciona bien, entonces, bueno, creemos que también el espectáculo está bueno, tiene una muy buena puesta en escena, lo cual... el miedo está, pero uno tiene cierta confianza en el laburo de uno, entonces también eso también está la ambigüedad un poco del miedo, y pero a la vez una fe en el laburo del grupo, ¿no? La Historia Trágica se presenta este sábado en el Teatro del Tubo a las 10 de la noche y está acá parte del elenco. Cuando decía recién David González que se trabaja con amigos, me parece que son amigos. Romina De Cantoni estará en la parte técnica y, si no me equivoco, Martín Sánchez un poco con toda su experiencia tratando de dirigir a estos tres locos que se animaron a hacer una adaptación. ¿Cómo es eso de adaptar La Historia Trágica, Judith? Bueno, esta es una obra que se estrenó en el año 1962. Opa. Entonces, ha sido representada muchísimas veces y te presenta muy claro la estructura de lo que es escenografía y puesta en escena. Entonces, nosotros, como el director Martín ya tenía experiencia, la había visto muchas veces, la había hecho. Entonces eso es lo que te da la comodidad, si se quiere, de poder tomarte ciertas licencias. Y también, como es una obra que, a pesar de que, te repito, es del año 62, tiene mucha vigencia en cuanto a la temática que toca. Entonces eso nos permitió un montón de juegos, incluirle un montón de cosas, incluirle mucha actualidad en cuanto a lo que es temática, problemática de lo que estamos viviendo actualmente. ¿Y qué temática es la que aborda? ¿Y qué pudieron agregarle? Y el tema, el eje central de la obra es la incomunicación. Porque aparte, importante que lo sepa la gente, es un texto absurdo. Es teatro del absurdo, se encuadra en eso. Entonces, su eje es la incomunicación. Y vivimos tiempos en que la comunicación está llena de ruido, si se quiere. Entonces es una obra que te permite no solamente divertirte, sino también hacerte pensar y reflexionar, ¿no? Porque estamos todo el tiempo tocando temas de ahora. Entonces, pero no te lo vamos a decir directamente, te lo dejamos latente para que el que lo está mirando, el espectador, pueda construir, ¿no?, su propia opinión. Nosotros como que tiramos, ¿no?, la piedrita al agua y que la gente, que lo vea, tiene que terminar de construir, si se quiere, el mensaje. Están ustedes dos y Leandro Velázquez. Es otro de los compañeros que estamos laburando. Estamos Judith, Leandro y yo en lo que es la actuación, Martín Sánchez, la dirección y puesta en escena, Romina De Cantoni y todo lo que es la operación técnica. Remarco una cosita que decía Judith, que es, creo que uno de los aciertos en cuanto a la dirección del espectáculo tiene que ver con la puesta en escena y la concepción. Esta es una obra donde el público está dentro de la escena, lo cual genera, es un desafío actoral para el caso de los actores, y también el tema de que el público esté dentro de la misma escena. Esta obra transcurre, la obra original transcurre, vendría a ser como una especie de cóctel. Nosotros le buscamos una vueltita de rosca, lo hicimos dentro de una kermés más popular, si se quiere llamar así. Entonces la gente está integrada a la misma escena, lo cual supongo que enriquece mucho la propuesta, no solamente para los que estamos laburando adentro, sino también la gente tiene la proximidad de ver las actuaciones y todo lo que se va desarrollando, está muy muy cerca. Entonces es un desafío bastante interesante, ¿no? Como espectador tengo que ir predispuesto a interactuar, o en realidad tengo que ir predispuesto a contemplar desde muy cerca. Y puede, no es azaroso, puede pasar cualquier cosa. Sí, sí. Te escuchaba sobre todo hablar esto de la comunicación, incomunicación, y me imaginaba una escena de reunión familiar y están todos con celulares, pero en silencio, digamos. Todos están hiperconectados quizás con sus amigos, con otras relaciones, pero en silencio, que es como una postal que se está viendo mucho últimamente. Sí. Digamos, una comunicación incomunicada, porque en realidad como estuvo la comida, ni siquiera eso se habla. Sí, porque es un texto además muy particular, porque si se es como el autor decía, que es tan tan real, ¿no?, el cómo se habla, tan, pero llevado al extremo, entonces se termina no entendiendo. Por eso no podés ir así relajado y pensar que va a estar todo servido. No, tenés que ir predispuesto a estar atento, porque si no, se te pasó y te perdiste un montón de cosas. Porque tiene muchos juegos de palabras y esas cosas. Es para vivenciarlo. ¿Qué llegó primero, la obra o el equipo buscó la obra? Nosotros veníamos laburando desde el año pasado con una obra con dramaturgia propia que quedó, que no la pudimos terminar de armar, que la idea es retomarla el año que viene. Martín ya venía laburando este espectáculo con su laburo, él labura la clase de teatro, así que ya había como un laburo previo hecho. Nosotros teníamos ganas de armar algo y de presentarlo, y Leandro también se incorporó este año al grupo, entonces hubo como un proceso de ir conociéndonos. Nosotros ya con Judith ya veníamos laburando, nos conocemos de antes. Y un poco había una base en la cual seguimos laburando y se fue profundizando y ahondando un poco más. La idea que tenemos para el año que viene es conservar la Estela Trágica y sumar este otro espectáculo, que es un espectáculo de creación propia. Bueno, el año que viene, ya están pensando el año que viene, eso ya es. Sí, nosotros. Vale, que esta arranca ahora y me imagino ya tiene alguna parada por allá por septiembre, o no. O es nosotros tenemos. Este año. No, es esto, con la posibilidad de una gira, el Valle, Zona Andina. Valle Medio, que siempre tienes. Valle Medio, Alto sí. Valle, Zona Andina, y bien. Seguramente hay algunas. Por suerte, nos ha dado muchas gratificaciones la posibilidad de presentarlo en toda la provincia. Y por eso un poco también consideramos que el tema de tener cierta continuidad en el laburo te permite mantener el estímulo, digamos, grupal alto, claro. Porque tenés un resultado concreto, digamos, no es una cosa muy dispersa, y estamos reembaladísimos todos, creo, así sí. Que sí. Está buenísimo, contentísimo. Bueno, sábado 22 horas, La Espera Trágica, para acercarse ahí, para disfrutar un buen momento de teatro. ¿Las entradas qué valor están? 100. 100 pesos de entrada. 100. Acercarse ahí al teatro tú, que está buenísimo también ahí, para porque se vive el teatro de otra manera, me parece. O sea, está bien el centro cultural, todo bien, pero tiene ese escenario alto que a veces te da una distancia que te deja un poco alejado y tú estás ahí, ¿no? Me parece que incluso por lo que cuentan ustedes es ideal. Es necesario que sea así. Es ideal para imaginar eso, o quizás más íntimo todavía en La Higuera, puede ser, pero bueno, en este caso el tubo está buenísimo, porque ahí pueden desarrollar todo lumínicamente también. Sí. Así que está toda la apuesta. Romina de Antonio, dijimos, está Martín Sánchez también, y bueno, acá Leandro, la otra pata del trío. La otra pata del trío manco. Que se desafió. ¿Cuánto? A veces me gusta preguntar esto también para que se entienda que lo que uno ve el sábado es producto de esto que decías vos. Venimos trabajando el año pasado con otra obra, Martín nos propuso esto. ¿Cuánto tiempo lleva ya masticándola, si se quiere, de alguna forma? Y esta obra, nosotros lo que sucedió es que en el marco del encuentro de teatreros que se hizo en la comarca, el primer encuentro, nosotros ya teníamos una fecha ahí, lo cual nos obligó a acelerar los procesos creativos. Nosotros esta obra la sacamos rápido, pero justamente porque ya había todo un laburo previo que había hecho Martín de puesta en escena, él ya tenía la concepción bastante armada en la cabeza. Entonces, cuando desde la dirección ya te bajan una cuestión más estructuradita, es mucho más fácil laburar que estar, digamos, dando vuelta, buscando. Este espectáculo fue rápido, ¿qué lo sacamos? ¿2 meses? ¿3? Bien. Sí. Sí. Sí, sí. Genial. Teniendo en cuenta todo lo que venían hablando, que vienen ya con ya training, con entrenamiento ya de lo anterior. Sí. Y ese es el desafío 2017, además. Sí, por sobre todo que también con Martín tenemos historia, los tres. Claro. Entonces Martín ya nos conoce. Entonces, claro, entonces como que te ahorra también el... Dirigirnos, ya nos conocemos. Entonces también eso es lo que facilita. Claro. Para aquel que está escuchando, es por eso que muchas veces cuando uno ve una película, el director se reitera con determinados actores porque genera esa combinación exacta para poder llevar claramente lo que quiere hacer. Así que, y acá es exactamente igual. Sí. Uh-huh. Es por eso que cuando vos decís esto de con Martín veníamos. Uh-huh. Bueno, chicos, sábado 22 horas, Teatro del Tubo, 100 pesos la entrada, pero acá tenemos dos que vamos a estar sorteando acá en Encuentro con Amigos. Gracias por estar, gracias por esperar. La espera trágica, reiteramos, sábado 22 horas en el Tubo. Gracias David, gracias Luis, a Leandro, a Romina y a Martín, lo mejor para este sábado. Muchas gracias. Muy rico los mates.